En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves. Y la primera entrevista de este Foro de Recursos Humanos de esta primera semana de octubre, estamos en conexión con Patricia Ramírez, una de las psicólogas españolas, bueno, pues más prestigiosas e influyentes, a tenor de que no para de estar en las redes sociales, tiene más de 100.000 seguidores y sus conferencias son cada vez más demandadas. En esta semana está de tourné por distintos lugares de España para presentar su libro Cuenta contigo, que tiene mucho que ver con el factor humano. Querida Patricia Ramírez, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, de tourné por toda España con Cuenta contigo, lo tenemos encima de la mesa, pero dinos qué podemos leer en Cuenta contigo. ¿Qué es Cuenta contigo? Bueno, pues Cuenta contigo es la idea de empezar a buscar dentro de nosotros dónde están las soluciones para poder avanzar. Porque hay muchas personas que están esperando que la gente de alrededor les haga feliz, que alguien venga a solucionar un agravio del pasado, a que se den las circunstancias óptimas o buenas para empezar a trabajar ese objetivo, a sentirse lo suficientemente motivado para salir y luchar, o salir y correr, o salir y buscar empleo. Y en Cuenta contigo lo que trabajamos son, bueno, pues los pensamientos, las emociones, los recuerdos, la fortaleza de cada uno, para que cada uno pueda trabajar sin esperar que el mundo de alrededor cambie, que eso es muy complicado. Y sin embargo, Patricia, no es un libro que no anime a trabajar en equipo, ¿no? No, para nada. Yo digo que las personas somos, yo creo que tenemos en nuestra naturaleza un componente altruista y nos gusta ayudar, nos gusta escuchar, prestar ayuda a los demás. Y que eso está genial, y que gracias a eso podemos conseguir muchas cosas que no podemos hacer solos. Pero si no permitimos explorar en nosotros mismos para conocer dónde están un poco nuestros límites, nuestras fortalezas, cómo podemos hacer las cosas con autonomía, tampoco sabremos de lo que somos capaces. Y que esto es algo muy importante que tenemos que entrenar con nuestros trabajadores, pero también con nuestros hijos. Tenemos que aprender a delegarles responsabilidades para que la gente tenga autonomía. Oye, este libro para los directores de recursos humanos quizás les aporte una bocanada de aire fresco también, ¿no? También, porque hay veces en que los directores de recursos humanos no se dan cuenta de que la gente tiene ganas y que la gente tiene potencial y que ahí hay mucho talento, pero a veces, bueno, pues con esa sobreprotección que tenemos por ayudar, no dejamos que cada uno vaya experimentando su camino y que vaya a su ritmo, y que las personas somos todas diferentes y que todos tenemos ritmo también diferente. El mantener ese espíritu emprendedor o eso que lanzas en el libro, sí, se puede hacer dentro y fuera de la organización. Pero ¿cómo potenciarlo dentro de las empresas, ese intraemprendimiento? Pues mira, para mí es muy importante que ya en un proceso de selección tú selecciones no solamente por el talento, sino por la pasión. La persona que entra dentro tiene que estar apasionada, porque para que alguien tenga esa autonomía, para que alguien tenga ese emprendimiento, algo muy importante es que te apasione lo que tienes. Si la gente no encuentra un sentido a lo que está haciendo, si aquello que tú haces no te llama, difícilmente conseguirás ser una persona eficaz y eficiente. Entonces, la mejor manera de buscar productividad es tener gente seleccionada que ame el trabajo que está realizando. La autocomplacencia es enemigo del factor humano en las organizaciones, ¿no? Bueno, yo creo que hay una parte compasiva que nosotros tendríamos que trabajar, en el sentido en que no siempre podemos estar exprimiéndonos y siendo súper autoexigentes para conseguirlo todo y buscando esa perfección, porque eso llega un momento en que tensa tanto la cuerda que se rompe, y la gente tiene ansiedad, la gente tiene depresión, la gente se desmotiva. O sea, tenemos que trabajar un poco también el tema a veces de bajar el ritmo y de buscar ese momento sereno o ese ritmo sereno que nos permita dar lo mejor de nosotros mismos, pero sin estar siempre con la lengua ahí fuera, ¿no? Que parece que no nos podamos perdonar el tener un respiro. Y ahora en las redes sociales hay como un exceso de optimismo, positividad. Si tú puedes, tu actitud lo puede todo. No hay límites si tu actitud no lo quiere. Y no es cierto. Las personas tenemos límites y las personas tenemos ritmos diferentes. Y las personas de vez en cuando tenemos que saber parar. Porque si no, llega un momento en que en esta vida no vivimos, sino que vamos corriendo a todos lados, y eso tampoco tiene nada bueno para el trabajo, porque terminas atendiendo con el cerebro multitarea tantas cosas a la vez que no terminas haciendo ninguna bien. No busques fuera las soluciones que están en ti. Eso es lo que dices tú en cuenta contigo. Pero hay un cierto espíritu español en reflexionar, por no decir criticar, que los demás, bueno, nunca nos ayudan en el camino. Digo, pensando en los empleados de las organizaciones, en las críticas a lo que rodea y sobre todo ese carácter emprendedor de tener seguridad en uno mismo y saber que, bueno, que si uno tiene pues esa actitud que decimos siempre con C y con P, pues uno puede, ¿no? Ya, mira, es cierto que en la organización a veces nos encontramos con mucha gente malsana en el sentido uh-huh. de la ambición y que hay mucho trepa y que harían lo que fuese con tal de quitarte tu puesto. Entonces, para mí eso son personas, hay un capítulo además escrito para saber cómo lidiar con este tipo de personas. Uh-huh. Pero si nosotros esperamos a que esa gente cambie para avanzar es cuando estamos perdidos, porque nos vamos a encontrar con gente maravillosa, generosa, humilde, receptiva por el camino y con gente que no lo es. Lo que tenemos que aprender es a contar con nosotros y ver cómo relacionarnos con cada uno para poder avanzar. El mundo del deporte y la empresa, Patricia, tienen cierto paralelismo. Hay, bueno, mucho. Aspectos que se pueden desarrollar. Tú tienes mucha experiencia en esto. Mucho. Es que uh-huh. los valores que tú aprendes en el deporte, tanto en el deporte de equipo como en el deporte individual, desde la disciplina con la que trabajas, la importancia del descanso, el compañerismo, la humildad, el trabajo, la perseverancia para conseguir los objetivos, a veces a largo plazo, porque hasta cada 4 años no ocurre una olimpiada, uh-huh. son valores que también son importantes en la empresa. Uh-huh. Bueno, importantes no, importantísimos. En ningún sitio sí. se trabaja tan bien en equipo como se trabaja en un equipo deportivo, o sea que aprender a trabajar en equipo debería ser algo que tendríamos que copiar desde la empresa, en el fútbol, baloncesto, balonmano. Sí, pero si tú te ves en un comité de dirección, como has podido estar en algunas ocasiones, y en el vestuario del Real Betis o del Mallorca, donde has podido estar también ¿sí? como psicóloga, ¿te ha ayudado el mundo del deporte al mundo de la empresa y viceversa? Claro, porque te da una visión global y de equipo, un deporte que no te da la empresa. Yo, las veces que he asistido a un comité de dirección, que fueron muchas cuando estuve directora de recursos humanos en lo Mónaco, uh-huh. La visión que te da es de mucho más individualismo. Cada uno tiene su parcela. La dirección financiera, la parte logística, la de producción, y un poco la gente mira desde lo suyo. Entonces, tenemos que enseñar a la gente a trabajar esa empatía y a ver que cuando encajamos piezas y cuando hay un engranaje dentro de la empresa, pues al final terminamos trabajando en equipo y consiguiendo mucho más resultados. Uh-huh. Pero hay veces que uno tiene que dejar de mirar dentro de su área para mirar fuera, ¿no? Para mirar a ver cómo puedo ayudar a los demás y qué me están diciendo los demás y eso cómo mejoraría también los procesos de la mía. Uh-huh. Dos últimas cuestiones para Patricia Ramírez, que está presentando nuestro libro aquí en Capital Radio. Cuenta contigo en el programa El Foro de Recursos Humanos estos días por toda España y aquí en directo en el Foro de los Recursos Humanos. ¿Qué echas de menos en, iba a decir la dirección general, en los líderes españoles del ámbito que sea, pero líderes en general? Yo creo que echo de menos personalizar. Hay que personalizar el liderazgo con cada uno de tus trabajadores. Lo que uno necesita y lo que a uno motiva, no necesita ni motiva al otro. Y hay que meter ahí un componente muy importante que son las emociones. Entonces, aquí no somos recursos humanos, ni somos personas produciendo para conseguir dinero, somos personas. Por eso yo siempre hago tanto hincapié en la importancia de llamar a esto el área de personas. Uh-huh. Porque tenemos que intentar adaptarnos a las necesidades, las emociones. Porque si nosotros comprendemos, empatizamos y entendemos a la persona que tenemos enfrente, pues seguramente conseguiremos de esa persona fidelizarla, retener su talento, pero un compromiso y que sienta los colores de la camiseta. Bueno, y la última, en tu opinión también, has sido directora de Recursos Humanos, conoce bien el mundo de los recursos humanos y yo siempre digo, después de 13 años que llevamos con este programa, pero está cambiando mucho el rol del directivo de Recursos Humanos, yo digo que para bien, hay muchas opiniones, pero en tu reflexión, en este espacio de Recursos Humanos, ¿hacia dónde vamos en el rol de Recursos Humanos? ¿Qué se está haciendo, que se está haciendo bien o qué se debería hacer para potenciarlo? Mira, yo creo que vamos hacia el mundo zen y a mí me encanta. El otro día estuve escuchando al director general Infojobs, que creo que es Jaume. Sí. Y es que me quedé tan maravillada con la charla que dio, diciéndome que en su empresa tienen una sala para trabajar la meditación y para hacer yoga y que hay un verdadero interés por la persona más que por el trabajador, claro, ahí lo que consigues es que la gente esté enamorada de la empresa en la que trabaja. Y cuando tú estás enamorado de algo, también te vuelve ciego. Tu compromiso es mucho mayor y consigues fidelizar a la gente, que para mí es lo más importante, la gente que trabaja contigo. Yo creo que vamos en esa dirección. Hay muchas empresas a las que le va a costar, porque hay empresarios todavía que no entienden, que interpretan que el trabajador es alguien que viene aquí, que al que le paga un sueldo y que con eso debería estar motivado, y no es así. Y mientras tengamos esa mentalidad, para mí todavía tan pueblerina, ¿no?, de decir yo con pagar es suficiente y gracias tendrías que dar de que tienes un trabajo, al final la gente lo que hará es rotar hasta que encuentre una empresa como esta donde uno se siente realmente comprendido. Jaume Burr, que estuvo con nosotros el otro día también en maravilloso, es que le dije maravillada. Y además le gusta mucho todas esas cuestiones de yoga y tal, hemos tenido muchas conversaciones con él. Bueno, Patricia, pues de promoción, ¿no?, con este libro durante toda esta semana, ¿no? Encantada, sí, estoy en Madrid mañana y pasado, y luego Bilbao, Sevilla, Barcelona, pues turné, sí. Bueno, por cierto, muy contenta con el libro. Ayer estuve en Sevilla y hay que ver nuestro Betis cómo está, ¿eh? Hombre. Bueno, Patricia. Pues muchísimas gracias, Patricia por la invitación. Ramírez, cuenta contigo. Muchísimas gracias por estar en el Foro de Recursos Humanos. Enhorabuena y ánimo con este libro. Gracias. Venga, un abrazo. Hasta luego. Adiós.